Registro Nacional de Amenazas. Buenos días, mi nombre es Romina. ¿En qué lo puedo ayudar? Sí, sí, señor, es acá. Aquí puede radicar la amenaza, sí. Sí, aguarde que inicio el expediente. ¿A qué funcionario? ¿Nacional, provincial o municipal? Vidal María Eugenia, ¿no? Bien. ¿Objetivo? No, me refiero al sujeto de la amenaza. La gobernadora, su familia, un inmueble. Bien. ¿Objeto? Bomba, francotirador, bolsa con caca, casco de bala, otros. No específica. Perfecto. ¿Quiere agregar algún mensaje? Que vamos a reventar el gobierno Vidal. ¿El gobierno? ¿Seguro? Perfecto, señor. Para mejorar el servicio, señor, le hago una pregunta. ¿Tiene antecedentes psiquiátricos, opositores, mafiosos, burócratas o como agente de inteligencia? Sí, puede ser más de una opción. Bien. Tome nota, por favor, de su número de amenaza. 1456. Gracias a usted por comunicarse con el registro. Lo dejo con una breve encuesta de satisfacción. No corte, por favor. Romina, ¿tenés el informe de semanal? Sí, ya te lo paso. Guardame que tengo otro llamado. Registro Nacional de Amenazas. Buenos días, mi nombre es Romina. ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Bullrich? ¿Bullrich Patricia o Bullrich Esteban José? Bien. Aguárdeme que lo ingreso. Bullrich Patricia. Sí, sí, puede ser a través de redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Excelente elección. ¿Cuál es el mensaje? @ Pato Bullrich, tortilla borracha, vas a hacer boleta con meme de Moreno haciendo la seña del cuello. Bien, su número de amenaza es 1463. Gracias a usted por comunicarse con el registro. Lo dejo con una breve encuesta de satisfacción. No corte, por favor. Ahora sí, tengo el cerebro quemado con tantas denuncias. Y es que este es un gobierno bastante antipático, ¿viste? Pero quieren capitalizar todas las denuncias para poder victimizarse. Bueno, ¿tenés los datos? Sí, toma, tengo 9.000 amenazas de Macri en domicilio, 11.000 si sumás la gente que se equivocó y llamó al 103, la hora oficial. Tengo para Michetti también, uno le mandó a comprarse un auto blindado y este directamente la silla. A ver, pásame. Amenazas telefónicas, redes sociales, piedrazos en la calle, ataque terrorista, diccionario de la lengua española, muchos psicóticos. Esto es todo, necesitamos un poco más. Bueno, es lo que hay. A ver, Registro Nacional de Amenazas, buenos días, mi nombre es Romina, ¿en qué lo puedo ayudar? Sí, señora, dígame. El ministro de Hacienda se llama Alfonso Prat Gay. Sí, claro que puedo amenazarlo. ¿A su perro? A ver, aguárdeme que lo consulto con mi supervisor. Alberto, ¿se pueden amenazar perros? Tengo hijo, cónyuge, padre, amante. Sí, no, fíjate que está, se puede, es el décimo J. Señora, gracias por aguardar. ¿Puede amenazar mascotas? ¿Con qué modalidad? Nota fotocopiada. Bien, ¿el mensaje? ¿Cuántas pizzas vale tu pichicho? ¿Cómo la envía? No, la nota tiene que ser anónima. No aceptamos amenazas firmadas que sean comprobables. No, me refiero a cómo quiere hacer llegar la nota. Correo postal, personalmente, bien. Tome nota del número para seguir la amenaza. 1497. Gracias a usted por comunicarse con el registro. Lo dejo con una breve encuesta de satisfacción. No corte, por favor. Hola, buenos días. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, quería venir a dejar una amenaza. A ver. No, pero para esto tenés que usar el 0800 en la página web. Es que yo ya la hice online, pero no tengo respuesta. Sí, pero no te la puedo tomar personalmente, discúlpame. Mira, tengo todos los comprobantes de las amenazas que hice y no pasa nada. A ver, ¿pero vos ingresaste el número cuando te pide la opción? Ingresé el número, dejé amenaza en el contestador, pero me dice que las líneas están saturadas y que no puede ingresar el pedido. A ver, aguardame un momento. Alberto, ¿se puede hacer amenaza personal? Y sí, pero solo en caso de fuerza mayor, ¿viste? Pero tiene que demostrar la incapacidad. Hola, querida, ¿cómo andas? ¿Tenés el certificado de incapacidad virtual o telefónica? No tengo teléfono. Sí, pero yo necesito un comprobante. ¿Cómo sé que no tenés otro chip prepago desde donde ingresás otra amenaza? Es hasta 3 por mes por persona. Pero soy una ciudadana, me tienen que dar respuesta. A ver, Romina, dale los papeles. A ver. ¿A qué funcionario quiere amenazar? Aranguren. Aranguren José. Completá de esta línea para abajo, por favor. Sí. Acá en asunto pongo tarifazo, ¿eh? ¿Es una extorsión? Sí. pero no es exactamente una extorsión. Ultimátum marca entonces con una cruz en vida o muerte. Pero eso sería mi vida o muerte. Pero igual, escúcheme, así tampoco se la van a tomar, ¿eh? ¿Cómo? Es que no puedes venir con la cara descubierta. Yo te puedo ingresar el pedido, pero no te lo van a procesar. Acá la cámara te está filmando, sacan los datos al toque. El tema es que hay que justificar el operativo de inteligencia, de seguridad. Si no, no sirve. O sea, esto justifica los gastos de muchos agentes y el refuerzo de la protección de los funcionarios. Así, cara descubierta, no. Ay, pero no te puedo creer. Ya me vine hasta acá con todo. Tengo el aerosol, la dirección de la pared. Me pedí el día en el laburo. En internet no dice nada de este requisito. Y pero no, señora, sin pañuelo, sin la gorrita o un pasamontaña, no le podemos tomar la denuncia, la amenaza, no se puede, o sea, va a llenar papeles al pedo. Vuelva mañana con todo y lo vemos de nuevo. Pero la puta madre, no se puede hacer un trámite en este país, me voy a volver loca, ustedes son una manga de burócratas, ¿saben qué se merecen? Mira, si me vas a amenazar a mí, tenés que llenar el formulario H14 en mesa de entrada y por duplicado. Ah. Registro Nacional de Amenazas, buenos días, mi nombre es Romina, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿Un Pokémon? No, no se puede amenazar personajes, solo personas físicas o jurídicas. Pokémones no. ¿Otavis? No, ya le dije que solo para gente de verdad, señora.